Mañana se estará celebrando una audiencia pública que estará discutiendo, estará por lo menos intentando aportar algunos elementos para pensar un nuevo sistema de salud mental en la provincia de Buenos Aires que contemple, que contenga de alguna manera también las problemáticas que tienen que ver con la niñez en la provincia de Buenos Aires, entre otros aspectos también bastante amplios. Para que nos comente exactamente de qué intenciones tiene esta audiencia pública que se estará celebrando mañana, estamos en comunicación telefónica con uno de sus impulsores, el juez Luis Arias. Muy buenos días. Buenos días, Luis. Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Luis, contanos los aspectos más importantes que originaron esta convocatoria a una audiencia pública por un nuevo sistema de salud mental. Lo origina en una causa que tramitó en el juzgado la Asociación Miguel Bru y que resultó con una condena tanto del Ejecutivo Provincial como Municipal sobre diversas cuestiones vinculadas a los jóvenes y entre ellas el servicio de adicciones, pero luego a través de otra causa presentada por el doctor Julián Axad del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, se inicia este pedido de audiencia pública para tratar la cuestión de los pibes con graves problemas de adicciones, porque ha quedado demostrado que existen diversas dificultades al respecto y una ausencia de políticas públicas evidentes. ¿Existe en este momento un sistema de salud mental en la provincia de Buenos Aires que de alguna manera pueda contener a los sujetos que debe contener? Sí, existe, pero no con esa finalidad. Uh-huh. Digamos, lo que hay son sistemas que ya están perimidos. Lugares de encierro similares a las cárceles, todo lo cual no satisface en absoluto los requerimientos de la nueva ley de salud mental, los derechos, uh-huh. La ley de protección y promoción de los derechos del niño. No existen tratamientos adecuados. No es un problema de una gestión, es un largo proceso que se viene dando de tercerización, de privatización del servicio a través de distintas clínicas que no tienen controles, además y permitido, por ejemplo, en el caso de ADR, que ha sido conocido por la prensa en Ferromet, uh-huh. un lugar que con una cama de cemento, con un pedazo de goma espuma, ventanas sin aberturas, sin ventanas, rejas, es decir, un lugar con condiciones deplorables y a 500 kilómetros de su madre, cosa que también en principio es reñido con la nueva ley de salud mental. Hay las leyes han avanzado, los tratamientos han avanzado, sin embargo en la provincia esto no, las cosas siguen igual, se basa en el encierro, en la medicación y no hay otro tipo de tratamientos alternativos. Entonces nosotros lo que buscamos a través de esta audiencia es los profesionales, las personas que trabajan directamente con los chicos, nos cuenten, nos digan cuál es su perspectiva respecto a este asunto, los hagan los profesionales como para poder decidir en la justicia con una amplia porque muchas veces tomamos decisiones en soledad o con algún dictamen de las asesorías periciales, pero es un sistema también poco democrático, ¿no? Por eso intentamos de algún modo democratizar el ámbito de nuestra decisión y abrirlo a la comunidad. Luis, ¿cuántos paradigmas hay que empezar a modificar o por lo menos empezar a discutir en la provincia de Buenos Aires para poder hablar, por ejemplo, de un cumplimiento de estas dos leyes que vos mencionabas recién? Por un lado, la ley de protección y promoción de los derechos del niño en la provincia de Buenos Aires y por el otro, la nueva ley de salud mental, que son leyes muy importantes, que generan cambios fundamentales y que, sin embargo, cuesta tanto que se cumplan. ¿Qué paradigmas te parece que habría que empezar a poder rediscutir para poder pensar en un cumplimiento mucho más integral de estas dos leyes? Bueno, hay todo un sistema cultural en las organizaciones del Estado, en la justicia, en los tribunales de familia, en la Secretaría de Adolescencia de la provincia, en diversos ámbitos. Todavía estamos aferrados al sistema del patronato, pese a la modificación de las leyes. Los abogados tenemos esta deformación de creer que modificamos la ley y modificamos inmediatamente la realidad. Y esto no es así, digamos. Las leyes requieren trabajarse, concientizar a la gente, a los operadores, quienes tienen que aplicarlas, políticas de Estado. Realmente estamos muy lejos de esta situación. Existe muy buena voluntad de algunos funcionarios. Hemos podido constatar esto en el Ministerio de Salud, ya empieza a haber algunas respuestas, creación de nuevos lugares de tratamiento. Pero bueno, yo creo que es un proceso que va a llevar un tiempo, no va a ser inmediato, pero es necesario abordarlo, porque hay muchos chicos en riesgo, muchos chicos en situación lamentable por las adicciones, que son peligrosos para sí, para terceros, que pueden dañarse y que pueden dañar a otros por justamente esta grave. Hemos tenido varios casos lamentables en estos últimos tiempos, no solamente de que yo les mencionaba, sino el de Maximiliano, que resultó muerto cuando intentaba robar en la casa de un policía, dando un tratamiento a un lugar para. Entonces, creo que tenemos que trabajar en este ámbito del Estado, también de la comunidad. La última pregunta que tengo para hacerte, Luis, tiene que ver con qué espacios, quiénes van a estar participando, quiénes pueden estar participando en esta audiencia pública de mañana. Bueno, tenemos hasta el momento cerca de 90 inscriptos de diversos sectores que nosotros hemos convocado, ¿no? A toda persona que esté vinculada a esta cuestión, trabajando con los chicos o profesionales, que sientan deseo de explicar las dificultades actuales, de proponer, de hacer propuestas, cualquiera puede inscribirse. Y el público en general puede participar. Se va a realizar en la Facultad de Periodismo, en el aula anfiteatral, a partir de las 10 de la mañana, y seguramente estaremos hasta muy tarde de la noche para poder escuchar a todos. Muy bien, Luis, te agradecemos muchísimo, como siempre, la comunicación telefónica, y bueno, seguramente nos vamos a volver a comunicar en un futuro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión. Por favor, hasta luego. Adiós. Ahí charlamos con el juez Luis Arias, el juez en lo contencioso administrativo número 2 de esta ciudad, uno de los principales impulsores de esta audiencia pública que se va a estar celebrando mañana en la Facultad de Periodismo, en el aula anfiteatrada, donde se estará haciendo participar a todas las personas que están de alguna manera implicadas en lo que tiene que ver con la salud mental y la niñez, las políticas de niñez en la provincia de Buenos Aires. Estas dos cuestiones que parece que no estuvieran conectadas en principio, y que sin embargo en este caso que te describía recién el juez Arias se demuestra de que sí, de que hay una conexión que está mucho más próxima de lo que uno se imaginaría, ¿no? Con este chico con AD que había sido internado en un neuropsiquiátrico con condiciones infrahumanas, se escapó, fue a un hospital, lo separaron de la madre, se volvió a escapar. Bueno, toda una situación realmente muy complicada donde queda atrapado entre las insuficiencias que tienen los dos sistemas, el de salud mental en la provincia de Buenos Aires y también el de niñez. Una de estas dos cosas, las dos, un poco de todo esto es lo que se va a estar discutiendo mañana en esta audiencia pública en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social en Diagonal 113 y 63, impulsado por el juez Luis Federico Arias.